Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estén ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3, pues listos para comenzar un nuevo programa. Y pues muchas cosas que tenemos ahí en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. De verdad, muy agradecidos por todos los comentarios que nos hacen. Y pues cuando nos visitas, pues la verdad es que das tu opinión y eso para nosotros es muy, muy importante. ¿Opinión de qué? Pues de todos los temas que nosotros ahí manejamos. Hay quien inclusive nos da algunas aportaciones, nos comparte documentación. Hay quien también nos dice, oye, pues es que yo fui a otra escuela para padres y yo aprendí esto ahí. Créanme que lo más importante es eso. No hay aquí competencia en ese sentido de que cuál es mejor y cuál es peor. Seguramente todas las escuelas para padres pues tienen ahí algo muy, muy positivo. Y pues cosas que nos comentan, así como pues también con toda esta pandemia, pues las cosas que se están ahí como generando, cosas nuevas, cosas y retos, adversidades extrañas, raras, que en un momento dado pues se complican a veces las cosas. Entonces creo yo que pues es algo súper importante y que debemos todos los días pues estar como muy atentos a la situación. La pandemia nos viene a dejar muchas cosas, entre ellas pues nuevos aprendizajes, desde luego, como decía, nuevos retos. Sin embargo, hay familias que bueno, siguen teniendo las problemáticas de siempre, ¿verdad? O sea, la vida no ha cambiado tanto en el sentido de que pues no se siga una vida o lo que ya teníamos por dinámica y rol familiar de padres, de hijos. Quizá a lo mejor las escuelas pues vienen a romper muchos esquemas. Sin embargo, considero que es importante que nosotros pongamos como metas a seguir. No se está acabando aquí la vida. Sé, con mucho respeto para algunas familias que pues están destrozadas, ese es el punto, esa es la palabra que ellos mismos manejan. Estamos destrozados, no sabemos qué hacer. Sin embargo, pues también hay familias que pues han podido tener una mejor oportunidad y aún a pesar de la adversidad, pues ahí van caminando. Y todos estos problemas que muchas veces se presentan, pues continúan, ¿no? El día de hoy vamos a hablar realmente de un tema súper importante que ya lo hemos manejado sin duda aquí en La Voladora Radio, pues con muchos, algunas personas que consultamos, algunos profesionistas, algunos dedicados realmente al tema que vamos a tratar hoy. Incluso ha habido aquí personas que tienen centros en donde se pueden rehabilitar personas. Y hoy vamos a hablar pues justamente de eso. En realidad creo yo que es algo muy, muy importante y me gustó mucho. Fíjense que hace unos días, platicando con el invitado que vamos a tener hoy por teléfono, pues hablábamos de esto, ¿no? Que es un tema serio en que las adicciones, porque recordemos que aquí hemos hablado de que hay adicciones de conducta y hay adicciones a sustancias. Hoy vamos a hablar un poco de un libro que a mí me pareció que dentro de toda la dinámica que tiene en la lectura es sencillo, es un libro ameno, que yo creo que va muy bien dirigido para chicos, creo yo, desde primaria incluso, hasta secundaria o preparatoria, pero vamos, creo que sí tendría que ser un libro por ahí que pueda, pues se pueda solicitar en las escuelas con el propósito de que los chicos lo compren y los papás y los niños lo lean. Hay muchos libros muy buenos también con el tema, pero creo que este me pareció muy dinámico porque ya estaremos hablando con el autor de cuál es lo que contiene este libro, pero yo ya lo leí y creo que es fácil de digerir. Aparte es muy entendible y creo que para rematar, pues es una historia muy apegada en un lugar como Ciudad Nezahualcóyotl, que pues tiene cosas muy parecidas a todos los municipios del área metropolitana y que tienen la problemática de esto. Padres con problemas en que sus hijos tienen adicción a las drogas y al alcohol. Y pues hoy vamos a hablar de ese pequeño libro. Vamos a tratarlo de desglosar y hacer que todo esto pues sea también un programa muy dinámico. Y bueno, pues sin más preámbulo, creo yo que vamos a ya darle como un poquito ya de entrada a nuestro invitado el día de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes, Pepe Núñez. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Mucho gusto y muchas gracias. De verdad te agradezco infinitamente la invitación a tu programa y la oportunidad de poder comunicarme con todas las personas que gustan de él. Les mando un afectuoso saludo y un gran abrazo a la distancia a todas las personas que nos están escuchando. Pues Pepe, muchísimas gracias también a ti. Fíjate que estaba comentando ahorita al aire, seguramente me escuchaste, que tú eres el autor de un libro llamada La Historia de Junior, Cuidado con el Monstruo, ¿no? Este título es como, bueno, ¿y de qué se va a tratar, verdad? Fue pensado así, como dejar un poquito de intriga, ¿verdad?, en el título. Exacto, Cuidado con el Monstruo, porque bueno, pues bien sabemos que es un monstruo la droga, ¿no? Cuando llega a atrapar a algún chico o alguna persona, porque no nada más los chicos llegan a caer en esta situación. Entonces, pues ahí consideramos que es un monstruo con el cual tenemos que pelear y pues lo más sano y lo más efectivo es la prevención. Claro, sí, claro. Sí, desde luego. Y yo creo que el enfoque que tú le das, pues me parece que tiene mucho sentido lo del monstruo, ¿no? Porque puede ser un monstruo imaginario de una o dos cabezas, de mil manos. Y la verdad es que vivir en adicción, para los papás que pues ya lo han tenido que vivir con sus hijos y para los que no, quizá a lo mejor tengan una idea muy así como preconcebida de qué puede ser ello, pero pues verdaderamente la adicción es un monstruo que no sabemos cómo se transforme ni nada de eso. Pepe, ¿por qué decides tú en el tema de la drogadicción pues escribir este libro? Bueno, pues les platico, yo al principio, por ahí del año 2010, escribí una canción. Sí. Que fue precisamente, así se llama la canción, La Historia de Junior, y que viene incluso en el libro, no sé si ya la has escuchado. Esta canción la escribí y posteriormente empecé a pensar mucho en lo preocupante tema que es la adicción a las drogas. Sí. Y decidí escribir un libro que fuera divertido y entretenido pero a la vez reflexivo, para que los jóvenes pudieran saber más al respecto y de esta forma poder tomar mejores decisiones. Y creo que logré mi objetivo de que les gustara, no tan solo a los jóvenes, sino a toda la familia, ya que es un libro diferente porque contiene canciones que pueden escuchar al momento que están leyendo, llegan a cada una de ellas y la pueden escuchar en este momento. Entonces, pues esto lo hace diferente, hace un libro diferente, y a la gente le ha gustado esto, y más aún porque el libro que escribí, pues también las canciones que vienen en él, que son cuatro canciones, también son escritas por mí, y como yo canto y toco un instrumento, pues también las canto y las toco, y eso como que a la gente le ha gustado. Por esto es que yo digo que es un libro diferente. Claro, sí. Yo creo que, yo cuando lo leí, hay un punto en donde es la historia de un chico, ajá, que pues es preparatoriano, y que la verdad pues tiene sus amigos, y pues estos amigos en su primera escuela en donde está, pues le generan una influencia mala, negativa, aunado a la historia que tiene él. Bueno. ¿Sí? Ah, sí, perdón.

porque la vida cada vez es más. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y pues ya nos están mandando por aquí algunos WhatsApp. Ahorita ya los vamos a leer. Y te recuerdo que el WhatsApp de aquí de la cabina es el 5540615459 y con mucho gusto pues vamos a tratar de darle respuesta a algunas de las inquietudes que tienes, sobre todo por este tema. Estamos hablando el día de hoy de cómo prevenir las adicciones. Ya empezamos a hablar un poco con Pepe, ahorita te lo vuelvo a presentar, ¿verdad? Y pues agradecer, quiero hacer una mención, agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que como todos los jueves están aquí en tu programa Con Sentido Humano. Y ellos ahorita pues no pueden estar muy agrupados, hay muchos grupos de Neuróticos Anónimos que empiezan otra vez con la actividad de grupo, pero ahorita por el momento nuestros amigos del Comité del Área de Oriente 2 de Chalco pues te están invitando a una orientación gratuita telefónica. Ellos pueden atenderte de 7 a 20, 30 horas por teléfono. Tienes problemas emocionales ya muy graves, que tú sientas que necesitas ayuda, Neuróticos Anónimos te puede ayudar. Comunícate con ellos al 3092 1246, nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Pues bien, el día de hoy estamos hablando de cómo prevenir las adicciones. Estamos hablando con Pepe Núñez, él es el autor de La Historia de Junior, Cuidado con el Monstruo. Te comento, yo ya leí el libro. Me hace falta leer la segunda parte y seguramente va a ser muy interesante, pero a mí como que ya me atrapó este primer libro. Y estábamos comentando antes de que nos fuéramos al corte con Pepe, justamente de qué es lo que nos está haciendo falta a los padres para que nuestros hijos no caigan en las adicciones. Pepe, pues ya estamos de regreso. Gracias por esperarme. Con gusto. Oye, Pepe, hablábamos de a veces los padres nos equivocamos, ¿verdad? Y dejamos de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos. Y entre ellos está justamente el afecto, la autoestima y pues la seguridad y la pertenencia. Son cosas básicas que el padre tiene que otorgarle al hijo. Cuando este hijo no se siente cubierto con esas necesidades, pues las va a buscar en otro lado, ¿verdad? Pueden ser amigos y finalmente a lo mejor pues encontrar esas necesidades básicas cubiertas pues a veces a través de la adicción. Pero Pepe, estábamos con que ¿en qué nos equivocamos los padres? Bueno, pues hay muchas causas por las que un joven puede caer en alcoholismo o en la drogadicción. Por ejemplo, tal vez desean una familia feliz y no la tienen. Tal vez son hijos de padres divorciados. Posiblemente hay carencia económica en su hogar. Posiblemente sus padres no les dan el amor y comprensión necesaria. Quizá falleció mamá o su papá, o ambos quizá, o quizá pelean mucho sus padres. Y cuando dos elefantes pelean sobre el césped, el más afectado es el césped. Claro. Esto es una metáfora sin ofensa alguna para nadie. Significa que cuando los padres pelean frente a los hijos, los más afectados son los hijos precisamente. Claro. Son muchos problemas por los cuales un joven anda cargando y de repente a algún amigo que le invita una cerveza y se dio cuenta que en ese momento se olvidó de sus problemas, poco a poco va cayendo en esa adicción. Claro, y aparte, aunado a lo que tú dices con mucha razón, pues empiezan a obtener, cubrir sus necesidades básicas a través de los amigos, porque pues los amigos le dan afecto, los amigos le dan pertenencia, le dan seguridad, su autoestima pues desde luego está elevada. Pero cuando se involucra este asunto del alcohol, pues como que se duplican esas cosas, ¿no? O sea, ahí todos se quieren, todos se aman, todos son aceptados, y bueno, se sienten por un momento felices y contentos cuando están en ese tipo de ambientes, ¿no? Exactamente, pero pues es nada más por el momento en que dura el efecto, porque después los problemas seguirán estando ahí, y tal vez más fuertes, porque después de los problemas que ya tienen de por sí, pues se aumentan todavía el problema de la adicción. Claro, sí, sí, y a veces se va haciendo también se va reafirmando esto porque causa una serie de satisfactores, se desinhiben los jóvenes, y muchas veces se les hace fácil todo. De por sí al adolescente como que es negativo y desafiante y a mí no me va a pasar nada. Digo, la pandemia lo está dictando, todos los jóvenes andan en la fiesta. Pero cuando alguien ya está en adicción es más complicado. Exactamente. Sí, oye, yo creo que nosotros los padres deberíamos de de tomar en cuenta muchas cosas. Tú pondrías, por lo que escucho, tú pondrías primero la muestra de cariño, que es importantísimo. Es uno de los puntos más importantes. La muestra de cariño, vigilar con quién anda, con quién se junta, pues cómo van sus notas. Hay muchos detectores que cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que un joven que anda muy bien en la escuela, pero que empiezan a bajar sus calificaciones, algo ya anda mal. Y ahí tenemos que preocuparnos por saber qué es lo que está sucediendo para poderlo ayudar en ese momento. No sé, a lo mejor en ese momento llegó un chico, una mala amistad a su vida y lo está encauzando por mal camino. O a lo mejor en el hogar están pasando cosas que nosotros tal vez no nos percatamos de ellas, pero que el joven sí lo está sintiendo y le está afectando. Claro, sí, o sea que... Para poderlo evitar o solucionar. Sí, claro, para prevenirlo, como dices tú, ¿no? O sea, me estoy dando cuenta de algo que rutinariamente no está bien. Oye, Pepe, pero esto implica que también nos involucremos y siempre con nuestros hijos, esta vinculación que es muy necesaria desde muy pequeños, pues para conocer hasta cómo huelen, ¿no? Exacto, sí, desde muy chicos hablarles claro y que también conforme van creciendo de acuerdo a la edad que ya van teniendo, pues de esa misma manera hablarle, porque hay chicos en la adolescencia que no les gusta que les digan nada, esto no te portes mal, no te conozcas, ¿no? De esa forma yo creo que habría un camino diferente de podernos acercar a ellos, no imponiéndoles lo que nosotros queremos, sino dándoles a entender de que sus decisiones, las que él tome, le van a perjudicar a él en demasía. Perjudican a toda la familia, pero ¿quién es el más perjudicado? Él en especial. Entonces, si le damos a entender que las decisiones que vaya tomando poco a poco lo pueden afectar o lo pueden ayudar, pues él se irá haciendo responsable de sus propias decisiones. Y creo que eso puede resultar mejor que si le imponemos de que te tienes que portar bien, no tienes que andar con ese chico, que mira esto, que en fin. Yo creo que cuando un joven sabe que sus decisiones son importantes, es cuando empieza a tomar las mejores. Claro, y siempre estar, pues como dices tú, vigilantes, ¿no? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué frecuenta? ¿Cómo va en la escuela? Porque eso también, a lo mejor hay chicos que buscan la manera de cómo pues engañar a los padres para hacerles creer que todo está bien, y es cuando todo está mal, ¿no? Ajá. Oye, Pepe, hay veces que los padres, en esta dinámica social nueva de la metrópoli y seguramente de muchas ciudades de la República y del mundo, pues a veces tiene que trabajar mamá y papá. Y la historia de tu libro, hay una historia parecida a eso, ¿no? En donde como si hubiera un abandono por parte de los padres hacia Junior, que es el personaje principal de esta historia de tu libro. Exacto. Hay una parte de los padres que sí tienen que trabajar y muchas horas al día quizá, y sobre todo cuando hay hogares en donde la mamá es la única que provee, porque ya hubo un divorcio, porque hubo un fallecimiento por X. Entonces, el trabajo se duplica para esa madre. Y muchas mamás o papás argumentan eso, de que no tienen el tiempo suficiente. Pero también igual es a la inversa, porque hay personas que aunque tengan mucho trabajo, se dan su tiempo para poder hacer algo por su hijo, ver cómo está su hijo y demostrarle amor a su hijo. En algunas páginas del libro viene precisamente la mamá de un personaje que es el santo. La mamá del santo es divorciada y ella va a trabajar desde un horario de 10 a 8 de la noche, 9 de la noche. Uh-huh. Un horario muy difícil, y cuando llega a casa todavía se pone a hacer la comida del siguiente día, se pone a hacer un poco de limpieza, pero también se va a la recámara de su hijo para que estar un rato con él por lo menos y demostrarle su amor. En ocasiones su hijo se ha hecho el dormido y escucha cómo su mamá lo acaricia, le dice que lo quiere mucho, que es lo más importante para él. Entonces, aunque esta señora tiene demasiado trabajo y muchas obligaciones, se daba tiempo para darle amor a su hijo y demostrárselo. Y eso justamente salva a ese hijo de la drogadicción, porque ya andaba en malos pasos. Pero cuando se da cuenta de todo el amor que siente su madre por él y cómo está pagando él a su madre, cayendo en adicciones y no correspondiendo al amor que le brinda su madre, entonces él se ve al espejo y se arrepiente de todo lo que ha hecho, a pesar de su corta edad, porque en ese momento él va en secundaria. Entonces se da cuenta y retoma el camino. Y ya después se vuelve un chico que hace mucho ejercicio, que juega deporte y demás, se vuelve un chico ejemplar. Entonces ahí el amor de la madre salvó a este chico. Claro, sí, es importante. Finalmente es lo que tú estás puntualizando, el afecto y el cariño son tan importantes. Es como hacerle un rebozo a tu hijo en el cual lo puedes envolver, y aunque tú estés a 50 kilómetros de él, que él siga sintiendo que se le quiere. Y justamente eso le hace tomar buenas decisiones, ¿no? Porque valora el trabajo de la madre, valora su cariño sobre todo. Y en el momento en que pues le ponen una cerveza enfrente, pues quizá a lo mejor se la toma, ¿no? Pepe, una. El asunto es cómo poderse autolimitar, ¿no? Y es a partir de todos estos, todo este cariño y amor por parte de su mamá y el esfuerzo que él ve que está haciendo. Exactamente. Tiene que haber una retroalimentación, ¿no, Pepe? O sea, la familia también es un factor muy importante, y me refiero a toda, no a la directa, nada más mamá y papá. Ajá. Oye. Uh-huh, sí, dime. Bueno, yo quería aprovechar este momento para decirles cómo pueden descargar totalmente gratis este libro. Uh-huh. A todos los que escuchas, en lo que buscan con qué anotar, les voy a pedir un favor. Sí. Yo lo estoy compartiendo sin costo alguno. Lo único que les pido es que se suscriban, ya que vendrán más cosas interesantes para compartirles, y se las enviaré también gratis a todos los que estén suscritos. Esto es a través de qué plataforma, tú tienes una página, ¿no? Sí, justamente ahorita la voy a decir, y si alguien no tuvo cómo notarla, más adelante la vuelvo a repetir. Pues más bien en Facebook pueden descargarlo. ¿Sí? En mi Facebook, que es Pepe Núñez Cot. Pepe Núñez, pues ya son bien conocidos, pero Cot es con K, con doble O y T al final. Cot. Pepe Núñez Cot, K, doble O y T al final. Más adelante, si gustas, Miguel, lo repito porque quizá ahorita alguien no lo pudo anotar. Sí, claro. Sí, muchos seguramente ya se van a preparar ahorita que lo vuelvas a dar. Pues sí, qué bueno que hay esta facilidad. Me llama mucho la atención esa parte, ¿no? En donde también pues es una historia que tú has creado, que finalmente ha tenido resultados ya, sobre todo pues para prevenir adicciones, y tú también a veces andas dando pláticas, es lo que me comentabas. Sí, exactamente, en escuelas secundarias y preparatorias. Ah, excelente, pues eso es una gran ayuda. Oye, Pepe, este asunto de las adicciones, muchos papás guardan silencio y no lo comentan. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Es sano tratar de resolver el asunto nada más la familia? O sea, la pura familia puede resolver el asunto. ¿Tú en este caso a los padres de familia qué les sugieres, qué les recomiendas? Bueno, para empezar, yo creo que en un hogar, cuando hay armonía familiar, hay amor, hay respeto, pues creo que difícilmente va a tener cabida una adicción, ¿no? Llámese la adicción que sea, no nada más drogas, alcohol o cualquier otra adicción, la que tú quieras, incluso videojuegos o cualquier adicción no tiene cabida cuando en un hogar hay armonía y amor. Sí, sobre todo comunicación, escucha, disponibilidad, acompañamiento, como esta mamá que nos platicabas, ¿no?, de la historia. O sea, ella hace un gran esfuerzo por decirle a su hijo que realmente pues siempre está presente, y eso es importantísimo. Hemos visto por estrategia de papás que que de pronto tienen que trabajar mucho y que de verdad justifican, ay, no, es que pues yo trabajo mucho y no me da tiempo de atenderlo, ¿no? O de ir a sus juntas o de estar con él. Y a veces yo creo que los padres, pues en realidad lo único que nos hace falta es como nuevas estrategias, ¿no? Conozco el caso de una mamá que trabaja todo el día, pero que justo a las 2 de la tarde, en punto que ella sale a comer, le habla a su hijo. Y se convierte en un hábito, y se convierte en una cercanía, y se convierte en un te amo y en un te quiero. Y pues hay que buscarle, ¿no? Sí, y bueno, pero también está la otra parte de la moneda, que son los papás que no toman tan en cuenta a sus hijos, que es que para ellos son más importantes su trabajo, sus cosas personales o particulares, y lamentablemente, cuando ya llegó el problema y está presente, se arrepienten de no haberle dedicado el tiempo suficiente a su hijo para poder expresar amor, para poder dar cariño, para poder dar tantas cosas que el niño está necesitando, y que ha habido muchos chicos que se han llegado a suicidar, tú lo sabes bien, precisamente por problemas de drogadicción, cuando no encuentran en su hogar muchas cosas que ellos necesitan o que tienen, caen en las drogas, y cayendo en las drogas algunos se han llegado a suicidar, porque en un momento difícil que ellos pasen por una situación familiar y con la droga, ya no son ellos mismos y toman decisiones equivocadas como quitarse la vida. Cuando esto llega a pasar, hay papás que se han arrepentido. Sí, claro. Y mamás que se han arrepentido totalmente. Y pues lo que sí deben de saber antes de que suceda algo grave es de que más importante que un trabajo, más importante que cualquier cosa, es un hijo o una hija. Fíjate que todos los padres tenemos la obligación de entregarle a la sociedad ciudadanos sanos y comprometidos. Claro, sí, con un código de valores adecuado, aceptante socialmente, aceptado socialmente bien, que pues no perjudican a otros, ¿no? Exacto, y los valores es un camino también muy importante para la rectitud, para que un joven crezca bien sin adicciones. Los valores son fundamentales. Sí, porque finalmente... Lamentablemente. Claro, sí, yo creo que... muchas veces empiezan con las adicciones cuando entran a hoy en día ha bajado este estatus de edad de cuando iniciaban antes, hace generaciones, pues en las adicciones, hoy ya en la secundaria, incluso ya en nosotros que andamos en muchas escuelas, pues a veces nos llegan a comentar, pues es que vino el niño drogado, pero pues ¿cómo puede ser eso? El asunto es que eso es la realidad y hay que estar muy prevenidos los padres de familia cuando los chicos entran a la... sobre todo a la secundaria, porque es cuando más empiezan ellos a querer experimentar muchas cosas. Ajá, pero fíjate, Miguel, que no hay que estar prevenidos cuando entran a la secundaria, sino que hay que irlos guiando y preparando desde la primaria. Claro, sí, desde antes. Porque desde la primaria pueden encontrar o escuchar pues malos consejos. Claro. No hemos hablado en el hogar con ellos, pues ellos podrán seguir tal vez el consejo de un mal amigo y puede caer muy pronto, porque tú bien sabes que no nada más en la secundaria empiezan los chicos con las adicciones. Desde la primaria muchos casos se han registrado. Yo que ando en esto y compartiendo con muchas personas, sí, no tienes idea de cuántos casos sorprendentes han llegado a mis oídos. Sí, claro, me imagino que... Sí, que se te acercan los padres y te comentan sus problemas y muy a discreción te han de comentar todo esto. Oye, Pepe, a mí me llamó mucho la atención hablando de esta salud familiar que debe de haber. Hablas en tu libro en una parte, o lo entendí de esa manera, pero tienes mucha razón, de las emociones, de no lastimar emocionalmente a nuestros hijos, porque puede ser también un causante de algún escape, o sea, que no haya maltrato y violencia, porque eso también podría determinar que un hijo muchas veces se acerque a las adicciones. Exacto. Sí, eso es también muy importante. Cuando un niño es maltratado o no le dan el valor que merece al niño, claro, pues el niño también igual lo siente. Sí, tendrá una consecuencia que a veces ni siquiera la advertimos como papás y nos sorprendemos. Y ya mayores decimos, pero ¿por qué mi hijo es así? Y, o ¿por qué hizo esto? ¿No? Entonces, yo creo que esa parte emocional del rol de la familia sí se tiene que, pues, quizá reeducar a los padres, que seguramente también para eso estamos las escuelas para padres, pero yo he visto familias en donde incluso se practica dentro del hogar, dentro de la casa, pues el alcoholismo y a veces hasta la drogadicción. Yo a veces veo a los niños de primaria que pues apenas se están desarrollando y saber cómo es la familia, pues no es difícil advertir que en un día de esto les va a llamar la atención meterse a algo. Exacto. Pero fíjate, Miguel, que hay una cosa, no necesariamente, esto es normal que suceda cuando en el hogar los padres toman, pues los hijos van a tomar, pero no necesariamente porque hay hogares en donde los padres toman o los tíos toman, pero hay chicos que no beben una sola gota de alcohol. Claro. ¿Todo por qué? Porque llegan a tener momentos de reflexión y ellos cuando ven en otras personas, pues que el alcohol las hace portarse mal, hacer cosas negativas, en fin, figuras o lo que tú quieras llamarle, cuando ya se exceden en la bebida, entonces el chico ve eso y dice, yo no quiero ser así. Y hay chicos que no beben ni una gota de alcohol precisamente porque ven en otras personas lo que no quisieran para ellos. Claro, sin embargo, sí, la mayoría de casos, sí, cuando los chicos beben es porque en su hogar beben o en algunos casos que se llegan a drogar también, es porque en su hogar hace falta algo, amor, hace falta armonía, hace falta atención, hace falta muchas cosas. Claro, sí. Son varios puntos los que se deben de tomar en cuenta, pero claro. Yo creo que lo más importante es que los jóvenes reflexionen sobre los temas, que los mismos papás hablen con ellos, pero no de manera autoritaria, sino que les pongan en sus manos algún material para que ellos puedan acceder y reflexionar en ese caso, ¿no? En el libro que yo tengo, que yo puse a su disposición, la historia de Junior viene en las últimas páginas una tabla resumen de efectos y riesgos, uh-huh. O con la finalidad sobre la droga, ¿no? Todos los efectos y riesgos que causan los distintos tipos de droga. Esto con la finalidad de que los jóvenes lo lean, lo reflexionen y que ellos mismos tomen sus decisiones. Perfecto. Oye, Pepe, me llama la atención esto, no sé si quepa la pregunta, pero en tu experiencia en la visita a las escuelas secundarias o en las preparatorias donde tú vas, ¿hay alguna anécdota de algún padre que se te haya acercado y te haya contado una historia que de pronto te movió? Fíjate que sí tengo varias anécdotas, pero tengo dos en especial que son los que más recuerdo. En una escuela secundaria por allá por San Ángel, uh-huh. Yo estuve yendo 3 días seguidos, o 4, no recuerdo. En las mañanas yo llegaba a 7:30, los chicos entraban y enseguida ya me daban a mí el acceso, uh-huh. Para que pudiera darles la plática. Yo daba la plática y ya al final de la plática los chicos compraban el libro. Y al día siguiente que yo iba a la escuela a dar la plática nuevamente, ya fuera de la escuela llegaban los papás o las mamás de los chicos y me pedían que si les firmaba y que si les dedicaba el libro a su hijo, uh-huh. Según el caso. Entonces, pues sí, varias personas se me acercaban y ya les decía yo, ¿cómo se llama el joven o el niño? ¿Cómo se llama su hija? Y ya me decían y se los dedicaba. Pero hubo una señora que se me acercó y me dio el libro, entonces le pregunto, ¿cómo se llama el joven o la señorita para quien no voy a dedicar? Dice, no es para mi hijo, dice, esta dedicación es para mi esposo. Él leyó el libro y dice, y si usted supiera, mi esposo tenía otro matrimonio, porque yo soy su segundo matrimonio, me dijo la señora. Entonces mi esposo en su anterior matrimonio tenía un hijo y su hijo le afectó el divorcio y su hijo cayó en las drogas y su hijo se Entonces, si usted viera, me dijo a mí, señor Pepe, si usted viera cómo estaba llorando mi hijo, cuando mi esposo, cuando terminó de ver su libro, cuando yo... sí, claro, es algo que... este joven, estaba llorando como niño, y él me dijo, yo quiero que el señor Pepe Núñez me autografíe a mí que me lo dedique. Uh-huh. Eso fue algo muy especial. Yo llegué a tocar fibras muy delicadas de una persona que pues no pudo tener una solución al momento, pero que estoy seguro que después de haber leído ese libro, ahora con su hijo actual, creo que iba a desbordarse de cariño y de cuidados, atenciones para su hijo, porque yo creo que los seres humanos no debemos de tropezar con la misma piedra por dos veces. Sí, claro, yo creo que... pues es que hay tantas cosas, ¿no?, que hay detrás de un suicidio, y a veces los padres, desde luego, no hay padre que no se sienta culpable porque el hijo o la hija hayan tomado ese tipo de decisiones. Pues a veces hay padres que se atormentan, que incluso requieren hasta terapia especial, porque después reconocen todo lo que no hicieron en su momento. Y creo que el libro justamente marca muchos puntos. Fíjense que me gustaría comentarle al auditorio que en realidad no es tan teórico en esa parte, sino que de una manera, yo creo que por la dinámica de la historia, mencionas muchas cosas como estas ahí medio ocultas, que justamente el lector las va descubriendo por sí solo. Exactamente. Y creo que esa es la gran intención que tenías, ¿no? Sí, sí, sí. Si me permites decirle a tu auditorio más o menos la semblanza. Sí. El tema es drogadicción y alcoholismo, y es un joven estudiante de preparatoria que toma malas decisiones por las influencias de malos compañeros de la escuela. Esto lo lleva a vivir momentos de tristeza, depresión y soledad. El poco amor y la falta de atención que de su familia recibe, en especial de sus padres, afecta su estado emocional. Es una historia con todos los matices, es divertida, entretenida, triste, pero reflexiva también, para que los jóvenes puedan tomar mejores decisiones. Tú sabes que en la juventud se toman muchas decisiones, y cuando se toman los caminos equivocados, pues las consecuencias pueden ser fatales. Claro. Y en esta historia, pues los padres también podrán reflexionar un poco en la forma de guiar a amar y hacer sentir a sus hijos. Sí, sí, sí. Yo la verdad voy a una parte del libro en donde de verdad es como, de pronto te metes en el libro, que es pequeño pero muy, muy sustancioso, sí. Y de verdad es una imaginación la que corre. Aparte, yo viví algún tiempo muy cerca de Ciudad Nezahualcóyotl, y hay por ahí un pasaje del Estadio Metropolitano, creo que está en la tercera en la Metropolitana, tercera sección, creo que está ahí. Y bueno, para los que conocemos todo ese lugar, pues uno se va imaginando, y de verdad queda muy claro cómo esta historia de este chico, pues es un chico común como cualquier persona. Exactamente. Sí. Oye, los padres tienen por ahí algunos oficios, uno de trabajo, y me llamó mucho la atención que hayas dadole este cargo, a la mamá, ¿no? O sea, andaba buscando beneficios para otros. Bueno. Ah, sí. Te decía de la mamá, ¿sí me escuchas, Pepe? Sí, sí. Por un momento se cortó tantito, pero ya. No hay problema. Así son las comunicaciones, no te preocupes. Sí, que te decía que me llamó mucho la atención que la mamá de Junior hace una labor como altruista, o sea, ayudando a los otros, pero no ayudando a los de casa. Exacto. A veces los seres humanos le damos importancia a ciertas cosas que no son las que deben de tener importancia. Como dicen coloquialmente, le damos más importancia a los quintos que a los pesos, ¿no? Cierto. La mamá de Junior estaba haciendo labor en varias instituciones para que Junior se sintiera orgullosa de su mamá. Uh-huh. La señora no se estaba dando cuenta de que a todas las personas que andaba ayudando por fuera, la más importante en su vida, que era su hijo, era la que necesita más ayuda de ella, la que necesitaba más ayuda de ella. Sí, claro, sí, cierto. Entonces ya después de todo, pues los papás debemos de comprender que lo más importante son los hijos. Sí, claro, eso es súper, súper importante. ¿Sabes qué me hizo recordar, a propósito de Kino? A Mafalda, que se reúnen los niños a jugar, están jugando a las señoras de la alta esfera. Ajá. Y dice un personaje, dice, pues ¿a qué vamos a jugar? Dice, miren, vamos a jugar a que hacemos una reunión para comer caviar para conseguir fideitos para los pobres. Y entonces, es cierto, a veces andamos de verdad que en este ego de ayudar a los demás, pero de verdad no volteamos a ver lo que es nuestro, ¿no? Lo que es más importante, lo que nos genera amor. Porque a veces le apostamos a lo que nos genera ego y nos olvidamos verdaderamente de los hijos. Exactamente. Fíjate que eso que acabas de comentar, me recordó el otro anécdota que te decía. Sí. Que me gustaría comentarse la audiencia también. El libro está en dos partes. Segunda parte. ¿Por qué? Porque al principio, cuando yo escribí el libro, lo escribí de 64 páginas únicamente. Porque pensando que era como para los jóvenes estudiantes, pues a muchos no les gusta la lectura. Entonces, que no fuera un libro tedioso, sino que fuera un libro corto, entretenido, pero que algo dejara, ¿no? Mensajes y demás. Entonces, lo escribí de 64 páginas. Y resulta que como el libro gustó, pues ya después en las mismas escuelas me decían los maestros, oiga, su libro gustó a los jóvenes y también a nosotros los maestros. Dice, ¿por qué no escribe la segunda parte? Entonces la escribí la segunda parte y ahora el libro que les ofrezco a toda tu audiencia sin costo, que lo descarguen por mi Face, es ya las dos partes, ya viene la primera y la segunda parte. Entonces, yo vendí mi libro a una persona cuando era la primera parte nada más de 64 páginas. Y resulta que después de un tiempo me encuentro a esta persona y me dice, oiga, Santo Tenúñez, fíjese que yo, qué bueno que me lo encuentro, yo quería preguntarle a ver qué más libros tiene, porque ¿qué cree que mi hijo? Dice, mi hijo va en cuarto año, dice, y le compré el libro, aunque habla de drogas, pero yo dije, está chico, pero de una vez que vaya abriendo los ojos un poquito respecto al tema. Y le compré el libro, se lo di a leer, dice, y mi hijo, su libro, lo agarras, lo saca de la casa y se pone en la banqueta con sus amiguitos y les está leyendo el libro. Y al otro día se lo lee a otros, y al otro día, dice, así es como su libro ha estado de niño en niño, por aquí por mi colonia, por donde vivo. Entonces eso me dio mucho gusto y me dice el señor, ¿qué otros libros tiene? Y digo, bueno, mire, acabo de terminar la segunda parte ya del libro. Y se le prometí que se la iba a entregar la siguiente ocasión, entonces ya se la di, pero lo que me gustó fue eso, de que el libro yo lo escribí para jóvenes de secundaria y preparatoria, pero un chico de primaria, de cuarto año, le gustó el libro y lo compartía con sus amigos. Comentarios también de padres que me han dicho acerca del libro, bueno, pues me hace pensar que el libro es para toda la familia. Claro, sí. La verdad es que yo lo leí, sí practico leer algo, pero la verdad es que me fue muy, muy, muy práctico, muy... El final no lo vamos a contar desde luego de la primera parte, claro que no. Pero pues bueno, ya la estaré también leyendo. Pepe, se nos acaba ya prácticamente el programa, se nos fue muy rápido, platicamos mucho, creo que nos hicieron falta muchas cosas. Tengo ya casi nada más 2 minutos... Pero, ¿qué les, ya nada más como de salida, vuélvanos a dar los datos, que dónde te localizan, cómo te encuentran? Sí, cómo no. Bueno, mi Face es Pepe Núñez Cot. Ahí pueden descargar el libro, ahí va a venir la página y pueden descargarla. En la página vienen las canciones, viene incluso también un cuestionario, si no gustan contestar, adelante. Y ya viene el libro, viene todo lo relacionado con el libro en la página aquí en Pepe Núñez Cot, lo pueden descargar. Les repito, es Pepe Núñez y Cot es con K de kilo, doble O y T al final, T de Tito. Perfecto. Oye, pues ojalá y muchos maestros que luego nos escuchan aquí en este programa, pues también, ahora que se normalice todo, pues puedan contactarte para que pues vayas a sus escuelas y platiques con ellos y bueno, pues también tu libro pueda seguir creciendo y esperemos que pues, haya más publicaciones tuyas. Ahorita que hay mucho tiempo, Pepe, hay que ponerse a escribir. Al fin que yo te aseguro que lo haces muy bien. Sí, fíjate que qué bueno que lo comentas. Ahorita estoy escribiendo un libro con el tema de valores. Por eso les decía que si se pueden suscribir sería mucho mejor para que ya cuando lo termine yo se los envíe personalmente. También va a ser sin costo este libro. Y estoy escribiendo también otro con el tema del bullying. Creo que son temas muy interesantes también, como el de valores, tanto el del bullying, creo que son temas interesantes. Y lo voy a escribir también de la misma manera, entretenido, divertido, porque creo que la lectura para los jóvenes, si es divertida, entretenida, eso es mejor porque les va a agradar, no lo van a dejar a mitad del libro, y finalmente sí van los mensajes dentro del mismo libro, ¿no? Excelente, Pepe. Pues bueno, muchísimas gracias, Pepe. De verdad, yo aprecio mucho que pues, nos hayas dado esta entrevista. Sé que andas ahí muy ocupado, pero creo que era importante para los jóvenes pues tener esta alternativa y para los padres de familia que están padeciendo esto, pues también, y los que no también, pues puedan tener algo que leer y algo que informarse. De acuerdo, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Pues yo me despido ya del programa. Gracias a ti y a tu público. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, desde aquí, desde Ameca Meca y desde La Voladora. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz. Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.